Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Peter Gabriel regresa con nuevo álbum tras 20 años de su último lanzamiento. Alec John Songe, bajista original de Bon Jovi, muere a los 70 años. Nicole Kidman habría aceptado que es bisexual. Alejandro Sanz inicia gira en Madrid. Récord de público en el primer fin de semana del Primavera Sound. Pop feminista, talento prometedor y fiesta techno para cerrar las arts. Espectacular concierto de música y color para honrar a Isabel II. Los Red Hot Chili Peppers más auténticos revientan la cartuja de Sevilla. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.